El cumplimiento igual de la ordenanza se da a partir de su aprobación. Uno no puede decir no se aprueba o no ingresa a trabajar una persona porque no se reglamentó. Pero se aprobó el año pasado y todavía no se había hecho uso. Sí, claro, se reglamentó el año pasado, es verdad, por eso es que aclaro esto, ¿no? No es que no se toma, son algunas otras cuestiones que no tienen que ver con el reglamento para mí. El reglamento se empezó a hacer a partir de que se aprobó con la gente de recursos humanos, con el área de empleo, con algunas organizaciones. Comenzamos a trabajar en ese reglamento, que va a salir como decreto. Al margen de esto, comenzamos a trabajar específicamente en el registro, para realizar el registro. En este transcurrir, lo que pasó es que nos dijeron que en una de las áreas del Ejecutivo, bueno, pasaron por algunas cuestiones, por ejemplo, de entregar la información a cada uno de los secretarios, de cada uno de los responsables de cada una de las áreas del Ejecutivo Municipal. No lo hicimos con el Consejo Deliberante porque claramente tienen la ordenanza. Y tampoco con el Tribunal de Cuentas, que también es otras áreas del Estado que deben cumplir con esta ordenanza. Pero especialmente en el Ejecutivo, nosotros lo que hicimos fue yendo área por área, entregando la ordenanza, viendo que se cumpla, si había ingresado alguien o no a trabajar, si ingresaba alguien deben cumplirla con este cupo, y lo que supimos es que van a ingresar en una de las áreas personas a trabajar. Y dentro de ellas se va a hacer un curso, así que nos pidieron el nombre de dos personas del colectivo. Nosotros nos comunicamos, yo personalmente, con alguno de los referentes, porque no teníamos el registro hecho, y se reunieron, nos dieron el nombre de dos, que son los que van a ingresar. Pero bueno, una cosa y la otra no tienen que ver para mí con el reglamento. Igual me parece bien que se reglamenten las ordenanzas, eso es lo que se hizo, y se abre el registro a partir de mañana. Los miércoles y jueves de 9 a 12 va a estar funcionando este registro con un equipo interdisciplinario, que es con lo que nosotros trabajamos todos los días, además, del área de derechos humanos, ahí en Álvaro Barros y Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo va a ser la modalidad una vez el registro esté en vigencia, digamos? Sí, vamos a trabajar con el área de empleo, porque ya existe un registro para ingresar en el área de empleo. Entonces, por eso es que comenzamos a trabajar la reglamentación en forma conjunta, nos pareció a nosotros, del área que debería ser así, y una vez que esté, nosotros vamos a cargar los datos, los vamos a tomar nosotros, con el equipo este, y lo vamos a trasladar al área de empleo. Y va a ingresar junto con el resto, pero va a tener un registro particular para que una parte, o sea, para que se respete el cupo. A partir de que se va ingresando personal, se va a ir completando el cupo del 1%. Pero, Cofrín, ¿en la práctica cómo es? Surge un cupo en un área, supongamos, seguridad y higiene de 4 personas. Sí. ¿Cómo seleccionan ustedes quiénes van a concursar? Vamos, nosotros ahora, para los que van a ingresar ahora, lo que hicimos fue contactarnos. Sí, no, ahora, después del registro, y bueno, se va a ver de acuerdo. Por ejemplo, si uno necesita, el personal que se necesita es para, no sé, parques y jardines, o para desarrollo humano, se verá dentro del registro quiénes tienen el perfil, las capacitaciones, lo que quieran. Por ahí quizás la persona después dice, no, mira, a mí no me interesa trabajar en ese lugar, como cualquier otra. Lo importante es convocar y particularmente cumplir con la ordenanza que corresponde, ¿no? Del 1%. Es eso, después se verá. Es como decíamos los otros días en una de las capacitaciones y estábamos charlando con que hubo parte del equipo también trabajando ahí. Claramente, si el hospital es otra área, es provincial, pero el hospital necesita, no sé, especialmente una persona especialista en, no sé, en cirugía. Bueno, y no está dentro del cupo, no será. O será justo la única persona que está. Voy a decir, ¿por qué elegiste una sobre la otra? Bueno, será de acuerdo a lo que se requiere, lo que se necesite, y se entrevistará a la persona como cualquier trabajador o trabajadora. Es lo mismo. Nada más que siempre, en cada vez que ingrese alguien. Y otra de las cosas que estamos haciendo también es trabajando con las personas que se contratan. El municipio tiene terciarizado algunos servicios, también trabajando para que, si bien no hay una obligación de parte de ellos, sí es nuestro trabajo intentar que también se respete el cupo en esos espacios. Cofre, ¿la ordenanza dice que es de ahora en más el 1% o tienen que cumplir el 1% de la planta establecida del municipio? No, a partir de aprobación de la ordenanza. se debe cumplir. Igual, al decir 1% de la planta, hoy serían, nosotros pensábamos otros días más o menos qué cantidad de personas hay, 7 personas deberían ser cupo. Entonces se van a ir incorporando, quizás, vos decías recién, se necesitan 4 personas y quizás ingresen 2 del cupo también, ¿de acuerdo? Claro, quizás 2 o quizás 4 también, se verá. Ahora, no va a poder no ingresar ninguno, a no ser que sea alguna cuestión de un trabajo muy específico, que tenés que tener cierta capacitación o cierta preparación o profesionales y no existan dentro del registro, dentro del cupo. Otra de las cosas, también pueden ir a inscribirse, no en el área de derechos humanos, lo pueden hacer en el área de empleo, cualquier persona que les parezca que no quiera inscribirse en este registro y dice, yo voy al área de empleo, soy, no sé, transexual, quiero ir al área de empleo y no me interesa estar en un registro separado, y también lo puede hacer, no está obligado. Yo si soy una persona travesti, transexual, transgénero, no tengo que ir a inscribirme a este registro, no tengo obligación de hacerlo. El Estado está obligado a cumplir con el cupo, pero no la persona obligada a registrarse en ese lugar. ¿Enseñan este tipo de ordenanzas? Digo, ¿ustedes creen que va a ser multiplicadora y aún para el sector privado? Yo creo que hay un montón de cuestiones, no tiene que ver con esta ordenanza solamente. Como dije recién, todos los cupos discriminan y no dejan de discriminar. Ahora, a veces pasan estas cuestiones para que se pueda cumplir y decir, a ver, tienen que tener acceso al trabajo cualquiera de los seres humanos, sean del género que sean. Creo que tenemos que tener, como dije recién, una libertad en la elección, y dentro de la elección esta también está lo que tiene que ver con el género y el sexo, pero todo se complica con las relaciones sociales. Entonces creo que sí suma, las políticas públicas transversales suman. Nosotros lo trabajamos desde el programa Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos. Entonces, creo que debe ser por ahí, ¿no? Con todas las áreas, tenemos que sensibilizar, tenemos que trabajar en la asistencia, en la contención, en el acompañamiento y como sociedad también en la no discriminación. Yo escuchaba una de las situaciones que tuvimos, por ejemplo, de una tienda que no, de otro lugar, pero que estamos trabajando en redes con otras localidades también, que no permiten que ni siquiera se pruebe la ropa. Una persona, entró una chica trans y no la permitieron que se pruebe la ropa, por ejemplo. Ni siquiera eso. Entonces empecemos a pensarnos desde ese lugar. Sí, ¿cómo no van a tener problemas para acceder a la educación si la educación, las puertas están abiertas, te dicen, por ejemplo? Puede ir cualquier persona. ¿Quién discrimina en el colegio? Y discrimina porque si yo te digo que me llamo María, no me digas, pasa adelante, pase ahora Juan. No, me llamo María, decime mi nombre, respetame. Entonces creo que se ha avanzado también en los últimos años con la legislación de matrimonio igualitario, de identidad de género. Creo que son políticas fuertes también que se han llevado y que van, pero, y que, bueno, que han avanzado en el tema, pero después pasa por muchísimas otras cuestiones el tener el acceso en igualdad de oportunidades de los derechos a todas las personas. Bien, el registro miércoles y jueves. Miércoles y jueves de 9 a 12, ahí en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que está en Álvaro Barros y Juan Manuel de Rosas.